Con el dedo en la llaga. Hola, muy buenas a todos y todas, o todas y todos, como queráis. Soy Tony y os doy la bienvenida a este nuevo podcast sobre educación con el dedo en la llaga. En esta primera entrega, en este primer capítulo audio, voy a hacer la presentación del podcast, la presentación de mi persona, etcétera, etcétera. Bien, me presento. Como he dicho hace un momento, soy Tony. Soy profesor de secundaria y ciclos formativos, impartiendo clases a día de hoy en un instituto público de la zona metropolitana de Barcelona, un instituto de secundaria. Y digo a día de hoy porque, tal y como están las cosas, mañana no se sabe. Me vais a permitir un poco de sorna, un poco de ironía, de broma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las cosas hay que tomarlas un poco con humor. Bien. Con esto ya se va a poder contextualizar todo el contenido del que trate el podcast, ¿vale? Del que hable. Como veis, lo voy a hacer yo solo con los handicaps que conlleva. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Para qué? ¿Para qué nace este podcast? ¿Qué vale la intención? Pues bien, a ver, el contenido que va a tratar con el dedo en la llaga va a estar estrechamente ligado con la educación. Noticias de actualidad, software y utilidades para utilizar en clase, que puede utilizar el profesorado con su teléfono, hojas de cálculo que se pueden utilizar, aportaciones, etcétera, etcétera. Nada extraordinario, cosas del día a día que pueda valorar y dar mi opinión o aportar y compartir. Etcétera, etcétera, comentar leyendas urbanas, tópicos que a veces están alejados mucho de la realidad, etcétera, etcétera. Todo desde una perspectiva que, claro, al estar dentro, al estar también a la vez fuera, y al haber sido también estudiante, porque por mi edad también he sido estudiante de este sistema educativo, pues las cosas se pueden ver desde una perspectiva, bueno, desde diferentes perspectivas. Porque bien, bueno, ya digo, que hay un sinfín de temas que se pueden tratar, y es la idea. Pero lo que está claro es eso, que es lo que busco no es nada más que intentar ampliar la perspectiva con la que se miran las cosas, con la que se miran, bueno, pues diferentes aspectos y temas relacionados con la educación. Es decir, intentar ver diferentes puntos de vista cuando analizamos algo, entre comillas este algo. Nada es blanco o negro, ¿vale? Hay que tenerlo claro, yo lo tengo claro. Y a ver, y esto, ya digo, lejos de objetivos ambiciosos, no quiere ser más que un ejercicio de autoayuda para mi propia persona. Lo dejo claro. No tengo la intención ni tengo el objetivo de que me escuche mucha gente, de que agrade a mucha gente, etcétera, etcétera. Esto tiene unas ventajas, que al no depender de ciertas cosas, bueno, puedo hacer un poco más y decir lo que me venga en gana. A ver, dentro de unos márgenes de respeto, ¿eh? Por supuesto. Y, por supuesto, valorando cualquier aportación, ¿eh? Esto queda claro. Bien, pues ya digo que harto de cualquier cosa que tenga que ver con educación y que se juzgue de forma injusta y oportunista, ¿vale? Utilizando las verdades a medias o incluso mentiras, me veo en la necesidad de abordar los centenares de temas que están ligados a mi trabajo, que es la educación. Y por eso nace este podcast, este proyecto personal. Y bueno, y que yo creo que son muy importantes para el futuro de una sociedad, porque estamos hablando de educación. Y sin educación no hay futuro. Aunque muchos pues puedan pensar diferente, ¿no? Por X motivos, ¿vale? Sobre todo los que están arriba mandando. Bien, ante todo soy consciente de que no poseo la verdad absoluta y que me puedo equivocar, vamos, que seguro que en un mayor grado o menor grado estoy equivocado o no veo del todo las cosas como son, ¿vale? Pero eso no me va a quitar de intentar ver las cosas que me rodean con una perspectiva más amplia. Pues analizando cada tema, cada aspecto que se pueda debatir, pues desde diferentes puntos de vista, ¿vale? Bien, una vez presentado de esta manera, bueno, con el dedo en la llaga, solo me falta comentar que espero ir colgando podcast pues semanalmente. A ver, diré, venga, un audio o una entrega cada semana o cada dos semanas, va, pero no más de eso. Y si puedo, cada día, es decir, por lo menos un mínimo de uno cada dos semanas. Con una duración, a ver, lo ideal aproximada de 15 minutos, como mucho. Al hacerlo yo solo, entiendo que se puede hacer pesado. Entonces, además de ser conciso en el tema de que solo quiero que trate un tema, ya que lo hago solo, no voy a hacer diferentes secciones en un principio, porque si no se extendería mucho, pues prefiero ir colgando diferentes entregas, diferentes audios, en el que hable pues de... pues pueden ser de noticias de actualidad, de una noticia de actualidad, puede ser que sea sobre algún aspecto de las TIC, y digo TICs cuando creo que ya cambia el nombre, pero bueno, sobre herramientas para utilizar de forma digital en el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya digo, de forma general, lo de los 15 minutos, ¿no? Espero cumplirlo, ¿vale? Sobre todo lo que espero es intentar ser lo menos ambiguo posible, lo más concreto, ya no voy a decir ameno, pero por lo menos no demasiado espeso. Y estos audios los voy a subir en un principio en iTunes y también espero hacerlo en iVoox, para que quien quiera los pueda descargar. Y bueno, por otro lado, vais a poder, bueno, seguir el podcast y los enlaces de los audios pues en la página web, en el blog www.tonire.com. Allí más que nada pondré pues eso, la referencia de cada entrega y quizá pueda comentar algo más. Bueno, por ahora más que nada es el enlace. Un poco. Cualquier persona que tenga un teléfono, un iPhone o cualquiera con sistema Android, seguramente tiene alguna aplicación que ya le, si se suscribe a un podcast, no le hace falta conectarse al blog. Pero bueno, ahí está, ahí estará, porque está en construcción. Lo que sí que podéis hacer es seguirme en el Twitter, @dedoenllagablog, que sí que está activo, en el cual voy a anunciar pues, si hay alguna entrega, pues algún audio nuevo, pues lo anunciaré. Y sobre todo, pues a veces haré el enlace con algunas con noticias de actualidad y en la medida de lo posible, pues iré comentando alguna cosa que se me venga por la cabeza. No con una idea de saturar demasiado, pero sí de tanto en tanto y decir algo. Por supuesto que si me escribís, que si me comentáis algo, pues bueno, bienvenido sea. Y si queréis contactar conmigo de una forma más personal y más amplia, pues os digo el email, que es conel_dedo_en_la_llaga_blog@gmail.com. Quizás para mí es la mejor manera, porque lo veo al momento y realmente te permite poner un poco las frases con sujeto, verbo y predicado y bueno, y un poquito más extenso y no voy a decir que incluso dibujos, pero vendría a ser un poco casi, ¿no? Casi. Bien, lo único que espero es que, bueno, agradeceré cualquier tipo de comentario, cualquier crítica. A ver, espero que sean constructivas, pero... libertad, hombre, libertad. Yo voy a intentar no faltar al respeto a nadie, espero que tampoco nadie lo haga, pero bienvenido sea cualquier tipo de comentario. Bien, y por supuesto que, bueno, ya digo, comentario o bueno, aportación de información sobre cualquier aspecto que trate, o si hay alguien que también está haciendo algo sobre educación y quiere que yo le, no sé, que incluya... diré alguna cuña o algún tipo de cosa en el blog o en alguno de los audios, por supuesto que me lo dice y lo hago. Bien, solo queda despedirme y acabar este primer audio de presentación. Y bueno, antes de hacerlo, lo que sí que quiero dejar claro es que mi intención nunca va a ser faltar al respeto a nadie en concreto, pero se va a sentir la gente. Os vais a sentir algunos aludidos o otros, pero por supuesto no voy a dudar en poner el dedo en la llaga, eso no lo voy a dudar. aunque en ocasiones sea mi propia llaga. No soy un ejemplo, pero por lo menos soy consciente de ello, ¿vale? Lo que quiero decir es que no voy a dudar en, si veo una cosa, la voy a decir, voy a intentar ampliar la perspectiva, que sea más amplia, voy a esperar que me digáis cosas para ampliarla más todavía y hacerla público. Pero no tengo dudas que sin la intención no es faltar a nadie al respeto, por lo tanto espero que nadie se haya ofendido, pero claro, cuando hablas de un colectivo o de ciertas cosas, pues alguien se puede sentir aludido. Dicen que el que se siente aludido es porque realmente tiene de qué preocuparse. Bueno, no, siempre es así, ¿vale? Simplemente lo dejo claro, una cosa no quita la otra. No es mi intención ofender a nadie en concreto, pero ya lo dice el título, con el dedo en la llaga. Y bueno, un saludo a todos y a todas, y soy Tony, y poniendo el dedo en la llaga, ¿vale? O mejor dicho, en un futuro, espero que inmediato, poniendo el dedo en la llaga. Gracias y paciencia.